Los Abeles Impro presentan Radioteatro Improvisado en Sándwiche. Todo lo que oirán a continuación será absolutamente creado en el momento. Todo será absolutamente improvisado. Para eso, los invitamos a que cierren sus ojos, se dejen llevar por la imaginación. En el capítulo de hoy presentamos Perdidos en Japón. En la cima de un gran edificio, en el centro principal de Japón, en la terraza principal del edificio Hyokatuma, de repente, en la neblina de las alturas, aparecen dos cuerpos. Dos cuerpos con pijamas. Dos hombres vestidos en pijamas, con los ojos cerrados. De repente, se abren sus ojos y el viento les pega en la cara. ¡Qué frío que hace, Marcelo! Te dije que cierre la ventana, viejo. La cerré ayer, pero, señor, te toca a vos hoy. ¡Qué duro que está! Te toca cerrar a vos la ventana, Marcelo. Marcelo. Marcelo, ¿dónde carajo estamos, viejo? ¿Eh? ¡Abrí los ojos! ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Dónde estamos? No sé. Estamos en... ¿Qué es esto? Es una terraza. ¿Pero cómo llegamos acá? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pero pasó me estás jodiendo, me estás haciendo una joda, dale. No. Dale, no te Fabián, ninguna, dejate no te de joder. Ninguna joda, yo me acuerdo que ayer me acosté, puse el despertador, apagué la música que estábamos escuchando, ese ¿qué disco? ¿Qué estábamos escuchando? La Boom Boom Kid estábamos escuchando, el último disco. Sí. Lo apagué, la música sí. siguió sonando igual, la volví a apagar, siguió sonando. Estaba dormido para ese momento, sí. ¿Dónde estamos? No sé. ¿Qué está pasando acá, Marcelo? ¿Vamos a bajar por esa puerta? ¿Por acá? ¿Qué puerta? ¿Vos estás loco? ¿Te vas a mandar por una puerta? Cerremos los ojos y intentemos pero, dormirlo de vuelta. A ver, de nuevo, dale. Cerremos. Me duermo. A ver. No. Esto no va a servir. No. Obviamente no va a servir. No te podés dormir así en estas circunstancias. ¡Vamos abajo a ver qué pasa! Marcelo y Fabián estaban ahí, perdidos. No sabían por qué asunto, por qué motivo habían aparecido en la terraza de ese edificio japonés. Abrieron la puerta y empezaron a bajar por una escalinata. De repente, entraron a una pequeña oficina donde un hombre japonés estaba escribiendo en una máquina. Hay un japonés. Hay un japonés, háblale. Hay un japonés. Háblale, pregúntale algo. Hola. Disculpe. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Perdón. ¡Hola, eso no! ¡Yukuno! ¡Sobre la cota y ahora habrá chido! Mire, perdón. Disculpe, nos quedamos. ¡Hola, Sinomo! ¡Usoma! ¿Cómo? Acabo de sacar un sable. ¿Un sable? Tranquilo, mire, algo tenemos que tener. Tranquilo, escúcheme. Nosotros venimos de otro lugar. ¡Amaisa! Se acercó otro. ¡Hay dos japoneses! ¡Amaisa! Pará, escúchame, tengo una foto de que nos sacamos en el bolsillo, que nos sacamos de hacer en el obelisco. Ahí está, mostrale, a ver si lo conoce. Mire, Japón, japonés, mire. Los japoneses entendieron la foto de los muchachos y lo dispusieron directamente a acompañar hacia una oficina mucho más grande. En esa oficina, la sorpresa de los argentinos fue máxima. De repente, no eran ellos solamente los de otro país. Había gente de todo el mundo. Veían gente en pijamas de Alemania, gente en pijamas de California, gente en pijamas de Bolivia, de todos los lugares del mundo. Y todos guardaban una misma conexión. Cuando hablaban con cada uno de ellos, todos les decían que habían dormido escuchando un disco de Boom Boom Kid. ¿Escuchaste lo que dijo el alemán? Más o menos lo entendí yo. Sí, escuché y me mostró... ¿Sabés que me mostró una tapa del disco este que escuchamos anoche? No, todos estamos acá por el mismo motivo. Pará que voy a hablar con aquel chileno. Voy a hablar con un chileno que estaba por ahí. Disculpame, Osvaldo, vos sos de Chile, ¿no? Sí, chiquillo. ¿Qué es lo que queréis? Escúchame, vos también estabas escuchando. Estoy anonadado porque ayer me desperté, hoy me desperté tempranito... Y me estoy despertando acá en Japón, no lo puedo a creer. A todos nos está pasando lo mismo, nos están metiendo en la misma pero habitación. Pero yo tengo que hacer algo allá en Chile, chiquillo. Nosotros... Me tengo que ir, que tengo que hacer cosas importantes bueno, y estoy acá charlando con vos. Tranquilo. No sé qué tenemos hacer, que... Espera que voy a buscar a mí. Marcelo. No, estoy hablando acá con un... ¿Hay alguno que tenga alguna solución? No, preguntar al paraguayo a ver si tiene algo. A ver. Discúlpeme, señor. ¿Qué pasa? ¿Usted tiene alguna solución? Porque ¿yo qué voy a tener una solución? Yo lo único que tengo es un enojo terrible porque estos japoneses no nos dejan volver a nuestro país de origen. Pero no puede ser. Dígame, ¿usted también escuchó un disco de Boom Boom Kid? Sí, pero acá no se consigue los discos de Boom Boom Kid, no se consigue en ningún lado. Lo único que podría salvarnos es escucharlo en este momento todos juntos en un recinto. Pero ¿quién va a saber a dónde carajo va a estar este? ¡Espere! ¡Espere, señor! Oye, ¿vos dónde va a estar? Espere, si viene con la moto, que no va a llegar tranquilo. Con la espere, moto, carajo. Por favor. ¡Ay, a qué me hace que me choca la mano! No, voy a buscarme, amigo. ¿Qué pasa? El paraguayo acaba de decir algo importante. ¿Qué? Dice que no sabe dónde puede llegar a encontrar a este Boom Boom Kid. Justamente, está por tocar acá, en Japón. ¿Está por tocar acá? Está por tocar en Japón. Ahí es donde entonces la mente de cada una de las personas que estaban en el recinto se iluminó. Tenían que ir hacia el recital. Tenían que encontrar la forma de llegar a escuchar a Boom Boom Kid. Había que convencerlos de alguna manera. Entonces, Marcelo y Hugo se levantaron entre todos. Miraron a cada uno de las personas del mundo y les dijeron que tenían que hacerlo. Escuchen bien, tenemos que encontrar una solución, encontrar cómo escuchar la música que nos teletransporte a otros lugares. Tenemos un dato para tocar aquí, Boom Boom Kid. Tenemos que ir todos a ver si podemos teletransportarnos a donde queremos ir. De repente, todos se pusieron en campaña. Salieron por los pasillos, por las ventanas, saltaron. Corrían entre japoneses, esquivando diferentes japoneses. Hasta que encontraron la puerta del recital. Así adentro sonaba la música. Y uno a uno empezó a entrar. Cuando la puerta era traspasada por una persona, la música los volvía a su lugar de origen. Los únicos que quedaban afuera eran Marcelo y Hugo. Era el momento. Este viaje se va a terminar. Cuando entremos por la puerta argentina, volveremos. Estuvimos un tiempo limitado en Japón, pero ha sido grato. Saludemos a los nipones. Adiós, Nipón. Adiós, Nipona. Y entremos por la puerta y volvamos a nuestro hogar. El dinero no pone. La música los volvió a transportar. Cada sonido que entraba por su oído generaba una microcontusión cerebral que lograba teletransportarnos instintivamente al lugar de origen. Sus ojos se abrían y nuevamente estaban en Bursaco, donde vivían Marcelo y Hugo. Ay, apagué el disco. ¿Esto fue real o todo fue una imaginación de nuestra mente? Marcelo, ¿qué pasó? No sé si es que el disco está tan bueno o nos estamos volviendo locos. ¿Prepara unos mate? Dale. ¡Mate!